¿Cuánto va a tener más piquete que nosotros? ¡Nosotros somos los favoritos! ¡Arcángel la maravilla! ¡De la gueto de la GC Flow Masacre! ¡Randy Nota Loca! ¡Y Cosculluela el Príncipe! ¡Tú te has vuelto loco, loco! ¡De remate tú no eres más que yo! ¡Más que yo, no, no! Más piquete que nosotros. Ellos no tienen más piquete que nosotros. Ellos no tienen nada de lo que tenemos nosotros. Ellos no tienen más piquete que nosotros. La maravilla. Ya no tengo piquete, cabrón. Yo soy el piquete. Metiéndole duro desde los tiempos de PTT. ¿Quién quiere tener más piquete que papi? Todo aquel que invente se la busca de gratis. Yap, yap. Parezco Gantel, sin vender el coso. Parezco sicario, sin dar tiro. Porque salí del callejón y con la calle me inspiro. Yo sigo bien, contando billetes de 100. Tengo gatas que me hablan en inglés, portugués y en francés. O hasta como el chiste al revés. Tú quieres tener más piquete que yo. Tú quieres tener más piquete que yo. Más piquete que yo, ninguno. Y tu gema se pone brutal, le rompemos el culo. Pero pregunta por quién es como GC, ninguno. Un estilo muy cabrón, como si naciera en Neptuno. Donde quieras la montamos y la tarima la rajamos. Pregúntale a nene, son expertos siendo chavos. Como si empezara con gramo, octavo y kilogramo. El piquete que tenemos, muy difícil igualarlo. Como una estrella fugada, imposible de pararlo. El DJ más duro del planetario. Llenamos los conceptos y nunca nos contamos. Roncando de piquete y nosotros lo creamos. Tú quieres tener más piquete que yo. Tú quieres tener más piquete que yo. Tú quieres tener más piquete que yo. Tú quieres tener más piquete que yo. Tú quieres tener más piquete que yo. Tú quieres tener más piquete que yo. Tú quieres tener más piquete que yo. Tú quieres tener más piquete que yo. En esto me grabo de cinto. La música es mi droga. Yo estoy solo y hay 500 al otro lado de la soga. Y no me trancan, sigo libre mientras mi abogada aboga. Y Coscu sigue en el poder del bajo mundo. Y las escobas interpreto. En cada tema que me monto les concreto. Más duro que los molletos, solo me falta ese prieto. Ten cuidado, que yo encarrilo el que no está ubicado. Cabrón, en esto yo sigo siendo el Mayweather, el de Pacquiao. No me hablen de ti, que conciertos inundados. Ni rivales me tiran, ninguno me han tumbado. Sigo en el tope, no existe quien me hunda el bote. Y semanal facturo más que tú el dos bichos en la grasa. Me llega directo a mi casa mientras yo viajo el mundo conquistando las masas. Repasa, conmigo nadie se prospasa. Yo sigo intocable desde Humacao hasta Plaza. El país. Tú te has vuelto loco, loco. De remate tú no eres más que yo. Más que yo, no, no. Chelo y en más piquete que nosotros. Ellos no tienen más piquete que nosotros. Ellos no tienen nada de lo que tenemos nosotros. Ellos no tienen más piquete que nosotros. Reggaetón 101. Con clase siéntanse y aprendan de los maestros. Simplemente, nosotros somos los favoritos. No mire para acá, ¿viste?